Bueno, mira, contar de que nosotros durante el transcurso de la mañana, eso de las 10 de la mañana, llegó una delegación de funcionarios de la municipalidad de Ercilla, quienes venían con la intención de hacernos entrega de un documento, una carta explicativa que enviaba el alcalde José Viliburón con la intención de, en este caso, de poder profundizar el asunto, pero mediante un documento. Nosotros consideramos que eso no correspondía, por lo tanto no lo recibimos, porque consideramos de que en definitiva lo que se busca con eso era poder no llegar a una conversación presencial, es decir, juntos para poder nosotros hacer nuestros descargos, nuestra preocupación, lo que ha significado el hecho de que él haya manipulado antecedentes, que haya creado, falseado antecedentes y que lo entregue mediante informes al Ministerio del Interior, señalando de que hay hechos de violencia que hacen que hoy día exista en la comuna una inseguridad. Y con esa forma, con ese planteamiento de inseguridad que plantea al gobierno del Ministerio del Interior de los distintos gobiernos que han habido, es decir, los últimos 6 años, este alcalde se ha preocupado principalmente de hacer eso, de buscar una forma de poder conseguir recursos diciendo de que en la zona hay muchos hechos de violencia, los cuales tienen atemorizados a los funcionarios públicos que trabajan con él. Por otro lado, se ha preocupado principalmente de pedir, en este caso, una dotación de carabineros y un acuartelamiento más grande desde el 2014 para adelante, así lo indican documentos a los cuales nosotros hemos tenido acceso, documentos que dicen realmente cuál ha sido la intención del alcalde detrás de todo este trabajo populista que ha desarrollado en la zona. Entonces nosotros, para nosotros es importante haber desarrollado una conversación cara a cara, cuestión que no vino porque él sabe que ha hecho estas cuestiones de esa manera, que sabe que ha falseado antecedentes y con eso ha conseguido que en muchas ocasiones funcionarios adherentes a su línea política terminen subiendo su sueldo, terminen ganando más, incluso ha pedido de que esta zona se considere como zona de conflicto, rezago, lo que es grave porque nosotros como comunidades mapuches terminamos pagando las consecuencias. Hoy día Camilo Catrillanca está muerto, murió Mendoza Collío, ha muerto mapuches. A causa de esto hay mapuches en la cárcel con procesos judiciales irregulares en los cuales hoy día vemos que el municipio ha sido uno de los actores principales entregando la información al Ministerio del Interior y eso está acreditado con documentos, está acreditado con antecedentes fehacientes que permiten efectivamente establecer de que el alcalde tiene una intención que va más allá de gobernar políticamente esta comuna, sino convertirse en un actor importante de seguridad para el Estado y entregando información, aunque eso haya tenido costos en las comunidades mapuches con preso y muerto. Eso es grave, eso es lo que hoy día nosotros podemos denunciar. Evidentemente vemos de que el desalojo va a ser inminente, así que estamos a la espera de eso y seguir en la lucha es lo que esperamos.